agita es su fuerza. Nunca quise lastimar. Perla Morena. Es culpa sin pecado. Nace un amor. Son caprichos de la vida. Son deseos no pedidos. Solo te ruego el olvido. Y un perdón. La innovación hecha cumbia. Pensando en vos.